decía que veo que he acertado al elegir esta fecha de mi 80 cumpleaños para hacer mi última lectura, una lectura de despedida, no una lectura corriente y normal, mucho menos un homenaje, mucho menos algo festivo, porque realmente en mi situación de salud que tengo y lo cansado que estoy, pues tampoco era cuestión de poder hacer algo más. Entonces resulta que decía que había acertado porque ahora antes de empezar pues he tenido ya suficientes pruebas de afecto, de cariño, muchos recuerdos, muchas cosas que parece que están olvidados pero no se olvidan, y sobre todo en algunos amigos concretos que por circunstancias que suelen suceder, pues entonces, pues en fin, nos estamos como distanciados, pero que no lo estamos. Y que en un momento así, pues, en fin. Va a ser corto este preámbulo y tampoco va a ser muy largo la lectura, porque no estoy en condiciones, naturalmente, de hacer una lectura, digamos, a las que suelo hacer, las que solía hacer, con todo ese empuje y toda esa cosa. Sin embargo, pienso que, en fin, la cuestión fundamental de ese encuentro era pues como una despedida. Y digo esto porque, bueno, he estado toda mi vida trabajando, toda mi vida escribiendo, toda mi vida leyendo por ahí y entonces siendo vivido por la aventura poética. Esto ya lo he dicho muchas veces y he repetido también de que el artista, el poeta en este caso, que no vive para él, vive para su obra, y que su obra no es para él, es para los demás. Y la importancia del arte es una cosa que nadie puede dudar dentro de este mundo caótico en que vivimos, y que por consiguiente lo importante de un artista no es él, no su vida, sus anécdotas, que normalmente están llenas de fallos y de defectos, porque además, claro, los artistas, y aquí algunos cuantos lo estarán de acuerdo, los artistas descuidamos las formas, y entonces es fácil ver pues los defectos o los errores de una persona que descuida sus formas, cuando en la vida social que estamos es elemental, fundamental, es decir, las formas, cuidar las formas, para que entonces, en fin, es un mundo virtual o es un mundo formal, no sé, llamarle como queráis. ¿Qué pasa con las luces? ¿O son mis ojos que no me vienen? Bueno, total, que hace poco salió mi último librito, El manifiesto anarquista, que yo comprendo realmente que para mucha gente, incluidos los anarquistas o algunos anarquistas, esto de esta idea mía del mundo real poético, de fusionar lo poético con lo libertario en lugar de fusionarlo con lo político, bueno, esto suena, lo comprendo. Después de aquella época tremenda de la Guerra Civil, de la Segunda República, del franquismo, pues naturalmente, no solamente que enloqueció los anarquistas, enloqueció todo el mundo, la prueba de la cantidad de muertes y crímenes, yo qué sé, de confusión, de locura. Y entonces pienso que realmente hay una razón, y voy a terminar pronto esa introducción, hay una razón por la cual los seres humanos debemos tener fe en lo humano. Hay una esperanza de que realmente esta especie humana enloquecida encontrar un cambio, que precisamente es lo que intuyó y lo que declaró en su primer manifiesto el anarquismo. Que es muy sencillo, es el rechazo de todo poder. Es la lucha por el poder, y por consiguiente el rechazo de la política, que es eso, es la lucha por el poder. Entonces, ¿en qué se basa esto? En que los seres humanos, por más numeradores distintos que tengamos, distintos y enfrentados, consecuencia de ese enloquecimiento que estamos todos, tenemos un denominador común. Y este denominador común es muy sencillo de entender. Es decir, que todos somos compañeros, todos tenemos los mismos problemas esenciales. Y entonces realmente lo que ocurre es que estamos todavía divididos, nuestra estructura, lo que mantiene todo el edificio humano, es dominantes y dominados. Y así parece ser que no hay solución, que es así, siempre ha sido así y siempre lo será. En cambio, la teoría anarquista, la idea anarquista, el ideal anarquista, por primera vez en la historia aparece esta posibilidad de que cambiemos esta estructura de dominantes y dominados. Y lo hemos de cambiar naturalmente en ser todos, vernos todos compañeros. Pero todos, sea la raza que sea, sea el color que sea, sea el país que sea, sea la nación que sea, sea lo que sea, y los grados de todo tipo que sean, todos somos la misma especie. Y este encontrar el denominador común por encima de todas esas cosas es la clave. Y hay otra clave también. Estamos viviendo, y esto se ve cada momento, que las ideas están por encima de las vidas. Y en lugar de entonces de vernos, ¿cómo vamos a vernos todos compañeros si las ideas nos separan, nos dividen, nos enfrentan y yo qué sé? Bueno, ¿de dónde viene esto, hombre? Yo creo que la especie humana enloqueció al verse con tanta posibilidad creativa y tantas cosas distintas del resto de las especies, pues no supo desde un principio encontrar el equilibrio entre todas sus facultades, entre lo creativo y lo pragmático, por decirlo de alguna manera. Y entonces, realmente, siempre empezó ya lo de dominantes, dominados. Que unos pocos, controlan, dominan, mentalizan y cuando conviene destruye, véanse las guerras. Entonces, están dominando y mentalizando y haciéndose dueños de la mayoría, la inmensa mayoría de los seres humanos. En ese contexto es evidente que decir que todos somos compañeros y decir que la política es la lucha por el poder y que hay que fusionar el anarquismo con lo poético y no con lo político, pues claro, sobre todo si muchos no entienden todavía, no por culpa de ellos, sino por la mentalización, que es lo poético. Entonces, claro, yo he tenido la suerte de que en mi historia, en mi aventura poética, se ha ido transformando en una aventura libertaria, en el sentido de que aquel primer verso que yo escribí, en el año 45, he descubierto tierra. Y con el tiempo aquella tierra se me ha ido desvelando que aquella tierra es la gracia. Es decir, la vida humana con la estructura de ser todos compañeros, no de dominantes y dominados, como hasta ahora sigue y parece ser que sigue y seguirá. Hay una posibilidad, y es que esta especie se autodestruya. Es evidente, no hace falta tener mucho entendimiento para darse cuenta que esta posibilidad todavía existe. Pero hay una posibilidad, también otra, de que entonces, a consecuencia de esta sanación de la mente, de este eliminar las ideas que nos perjudican y que nos dominan y que nos mentalizan y atontan, entonces esto encontremos la visión que yo llamo la visión de la gracia, la visión de esta tierra en la que todos somos compañeros. Por eso decía yo en muchos de mis lecturas anteriores que yo decía, hola compañeros, y digo compañeros porque soy comunista. Y tenía que aclarar, bueno, ¿y qué es el comunismo? Pero el comunismo es el ideal máximo de vida humana. ¿Y en qué consiste ese ideal máximo? Hombre, en el sentido de vernos todos compañeros, todos. Porque claro, hay dos comunismos que son muy frecuentes, muy conocidos, lo que podríamos llamar comunismo religioso, incluida todas las religiones, en que nos dividen en buenos y malos. Una de las ideas más nefastas es el bien y el mal. Dividirnos en buenos y malos. Todos los seres humanos tenemos fallos, tenemos defectos y virtudes, yo qué sé. No están los buenos aquí, los malos aquí, como nos querían hacer pensar no sé cómo calificarlos, esta gente que piensan que luego hay otra vida y luego están los malos que van al infierno. Aquí cometes un crimen, estás 20 años en la cárcel y ya está. Tú mueres en pecado, que es lo que consideran un crimen los creyentes estos, y no vas 20 años al infierno. Te meten eternamente al infierno, hombre, por favor. ¿Pero esto qué es? Y los comunistas, llamados los comunistas políticos, el comunismo prácticamente, pues nos divide en amigos y enemigos. Nada más hay que ver, oye, cómo tratan los comunistas cuando ganan una guerra y cómo, oye tú, no tienen ni el más mínimo reparo en matar todo lo que haga falta. Lo mismo que los otros, claro. Entonces, este no es el comunismo, ni este ni el otro. Lo que yo defiendo, o lo que yo veo, lo que yo intuyo, es el comunismo poético. Es decir, el que todos somos compañeros, todos seres humanos. Y de ahí viene dos frases fundamentales, y termino, del anarquismo. Una que es la ayuda mutua. Si todos somos compañeros, si todos tenemos los mismos problemas esenciales, entonces resulta que ayudarnos unos a otros, esto es lo que la única moral que puede, la palabra moral no me gusta, pero bueno, la única conducta que puede haber entre unos y otros. Y otra, fantástica, esto me dio a mí, me permitió dar un gran salto en mi evolución hacia el anarquismo. Mi patria es el mundo, mi familia la humanidad. Ah, fijaros bien, qué diferencia. De pensar que mi patria es el mundo, mi familia la humanidad, a todo lo que las ideas que tenemos en la cabeza, realmente enloquecedoras, realmente, y cómo nos dividen, y cómo nos enfrentan, y qué tontería, además, todo, claro, en medio de la lucha por el poder. Pero esto, ¿qué mundo es? ¿Esto es mejorable? ¿Esto puede superarse? Yo tengo el ser humano, porque el ser humano no solamente es estas cosas, sino que además es creativo, es muy sensible, es consciente. Bueno, alguna fe hay que tener en eso. Consecuencia de todas estas cosas que me han ido a hacer pasar, pues mira, yo empecé con un cristianismo heredado, una etapa esencialista que me influyó mucho aquellos años después de la Guerra Mundial, que realmente hubo un acercamiento a la cosa individualista. Misterio. Una cosa, bueno, y realmente luego pasé al comunismo, político, porque claro, en la universidad nos animaban, nos decían que nada, el comunismo traerá la solución cuando el comunismo llega al poder. Ya visto, ya me hizo dudar, porque bueno, si llega al poder, ¿qué pasará? ¿Que dejarán el poder? ¿Que acabarán con el poder? ¿O que serán más poderosos que todo lo que puedan? Y que es lo que ha sucedido. Entonces no me convenció ese comunismo político, y aunque estaba yo lejos un poco todavía de la idea libertaria, llegué a mediados de los 70 al mundo libertario, y ahí entonces, entre unas cosas y otras, fui dándome cuenta de que el ideal libertario es lo que puede realmente mejorar esa especie, que es muy mejorable. Una compañera de un trabajo que tuve yo en una editorial me lo decía una vez que está aquí, dice, es que tú, Jesús, eres muy mejorable. Claro que soy mejorable, todos somos muy mejorables, la especie humana es muy mejorable. Bueno, estoy, aparte que estoy muy enfermo, estoy muy enfriado, pero bueno, veo que voy a seguir adelante. Escuchad, me habéis dado unos cuantos abrazos por ahí que realmente me han llenado el alma y me han hecho ver, y repito, de que realmente ha sido un acierto que yo, la última lectura, porque yo pensé, bueno, oye, 80 años, tan enfermo como estoy, escucha, va a ser muy probable que no pueda haber una última lectura. Y bueno, pues yo la pongo adelante y así me puedo morir con la tranquilidad de que he hecho la última lectura. Y además esta mañana he comprobado lo que comprobó cada año, de que dos amigos, dos compañeros que se cuidan, me tienen también aprecio, cada año cuando en su periódico correspondiente pone Jesús Lizano, poeta, 80 años. Y entonces lo primero que hago yo el día 23 de febrero es ir a ver si realmente no se han olvidado. Y no, este año también he visto que no se habían olvidado. Lo cual me alegro mucho, porque yo a veces por una casualidad de estas, yo qué sé, no sale. Fíjate, una fecha como esta, para mí tan emotiva. Pues no, ahí estaba. Jesús Lizano, poeta, 80 años. Muy bien. Vamos a empezar la lectura esta. Entonces, ya digo, yo llamo Lizania mi obra porque, claro, tengo suerte que tengo este apellido. Por esto hablo de Lizania, hablo de Lizanitos, hablando de mis nietos, hablo del ingenioso libertario Lizanote, de la Gracia, porque al principio me decía yo Lizanote de la Mancha. Y yo pensé, no, yo no soy de la Mancha, soy de la Gracia. Y entonces en libros posteriores ya lo puse bien claro, Lizanote de la Gracia. Y el completo de esta presentación mía es el ingenioso libertario Lizanote de la Gracia. Estoy seguro, estoy convencido que cuando empiece a funcionar la idea libertaria, nos va a sorprender, o va a sorprender a los que vivan, con qué cuánta gente hay que está de acuerdo con esto, que lo ve claro, de que entonces, vamos a ver, es que hay que rechazar todo poder, todo dominio. Los seres humanos necesitamos organizarnos, pero no que unos pocos nos organicen, nos mentalicen y nos sacrifiquen. ah, que es una vergüenza esto de las guerras, por ejemplo, cuatro tíos ahí dominantes allá, que mandan a miles, a centenares de miles de gente inocente allí a morir allí en los frentes, todas esas cosas, para tener el poder, naturalmente. Y no se salva nadie, ningún poder, ningún partido político, no hay aquí los buenos y los malos, aquí ni buenos ni malos, no puede ser esto. Y no digamos ya divisiones como la derecha y la izquierda, pero ¿esto qué es? La gente no somos ni de derecha ni de izquierda, tenemos el brazo derecho, el brazo izquierdo, cosas en la derecha, cosas en la izquierda. Hay la idea de la izquierda y la idea de la derecha, que buscan lo mismo, el poder, y por esto es capaz de todo. No, eso es un error. El anarquismo realmente es comprensible que en la guerra civil, pues naturalmente se acercará a la izquierda, es natural, no iba a acercarse a la derecha. Pero bueno, dejando aparte este contexto, realmente el anarquismo tiene que fusionarse con lo poético. Y lo poético es la inocencia, y aquí sí que termino. Lo poético es la inocencia, y la inocencia es lo natural. No se trata de conseguir conquistar inocencia, como decía no sé quién, de que realmente, mira, hablando como si hablara yo, me refería a la inocencia a los niños. No, no. La inocencia, la naturaleza, es inocente. Y es lo que nos tiene que comunicar, y eso que nos tiene que realmente liberar de esta locura. La especie está loca, está enloquecida, no es cualquier persona que un poco de sentido común lo ve. Entonces, acercarnos a lo natural, porque somos fragmentos de lo natural. Y mientras tanto, va pasando el tiempo, seguimos siendo fragmentos de lo social. De ahí la fuerza de los políticos, la fuerza de los dominantes, de todo tipo, políticos, religiosos, en fin, economistas, yo qué sé, todos los sabidos. Poderes habidos y por haber. Incluso los padres de familia, que hasta hace poco pegaban a los hijos como la cosa más natural del mundo. Un dominio, un poder, una cosa tremenda. Oye, esto afortunadamente va desapareciendo lentamente, pero vamos a ver. Va a costar mucho. Va a costar mucho ver que el mundo real poético es el ideal humano, no el mundo real político. Lo que llamo yo en algunos artículos míos el pozo político. Ahí estamos todos metidos, en el pozo político, es un pozo. ¿Y cómo salir del pozo político? A base de enfrentamientos, de guerras, de no. ¿De revoluciones? No. Es a base de sanar nuestra mente. Y entonces, oye, escucha, es así. Porque si estamos haciendo una guerra y matando a otros para luego tener el poder, no es la lucha por el poder. Es la lucha por la sanación de nuestra mente. Porque hay que ir de ideas, ¿eh? Tengo un poema que lo voy a leer ahora. Sobre la idea higiénica, se me ocurrió una idea que naturalmente pues, nos libere de las ideas. Luego lo leo. Empecemos por un poema realmente que, francamente, está muy bien. Es un acierto sensacional. Estoy muy contento de ese poema. La prueba es que realmente ha sido aceptado siempre como uno de los poemas míos clave. Todos los poetas tenemos cuatro o cinco poemas, en medio de todo el resto de poesías, que realmente son los que destacan, los que nos hacen conocer. Cualquier poeta que conozcáis, pues tendrá se ve que tiene unos poemas por los que son conocidos. El mío, este poema que voy a empezar ahora, es el de mamíferos. Por cierto, que el otro día cometí un error, que si está aquí, pues le pido perdón. No sé si estará, no lo sé, no lo he visto. Pero si está aquí, no me sabe más decirlo porque fue un fallo mío. Es que este doctor, pues cuando le di mi último libro, y entonces, claro, le hice la dedicatoria, y en vez de poner pues al doctor plano de tal, puse al mamífero, al doctor mamífero. Claro, él tuvo una reacción que iba a esperar. Hombre, tú, mamífero, para mucha gente que no sabe qué es mamífero, pero como un médico no puede saber qué es mamífero, pues no lo sabía. Y entonces, claro, te queda así, qué insulto, es una mamia animal. Nada. Me di cuenta que había sido un fallo, pero ya estaba hecho. Y pensé, bueno, tantos fallos he cometido, tantos fallos, madre mía, qué barbaridad. Y claro, el que ve mis fallos y no ve Lizania, evidentemente tiene una idea equivocada, evidentemente. Basta. Mamíferos. Yo veo mamíferos. Mamíferos con nombres extrañísimos. Han olvidado que son mamíferos y se creen obispos, fontaneros, lecheros, diputados. Diputados. Yo veo mamíferos. Policías, médicos, conserjes. Profesores, astres, cantautores. Yo veo mamíferos.

una situación económica pues era muy justa, y yo pues podía haber dicho, mira, escucha, ahora, a partir de ahora, pues búscate trabajo, porque, etcétera, etcétera, normal y corriente. Pero, no, no, yo me insistí, que me costó también convencerlo de que fuera a la universidad, que pensé, bueno, hagas la carrera que hagas, tendrás por lo menos 5 años más de conocer el mundo, de personas, etcétera, etcétera. Y por cierto, que claro, también esto empezó también, yo tengo mis defectos, tengo mis fallos, además tengo una virtud cada vez mayor, que no soy consciente de ello, y por consiguiente comprendo los fallos de los demás porque comprendo los míos. Y por consiguiente, en vez de un camino de perfección que decía aquella buena mujer enloquecida, que ya sabéis todos, es un camino, escribí un libro que es poco conocido, muy poco conocido, que lo incluiré en el último libro, que es Camino de Imperfección. Y aún tengo otro camino escrito, camino de comprensión. Vamos a ver, si nos comprendemos, si vemos que todos somos compañeros, esta cosa, comprendemos también los fallos de los demás, empezando por comprender los nuestros. Y entonces ya no estamos obsesionados por los fallos de los demás. Porque, oye, escucha, si nos dedicamos a ver los fallos de los demás, oye, fantástico, porque entonces, a ver quién no tiene fallos, y fantásticos. Bueno, pues entonces, yo, cuando hubo la separación matrimonial, yo me había quedado libremente, tranquilo, allí, sin tener que cuidarme de mi hijo, ni de mi madre, porque mi madre estaba en su casa, ya la cuidaría, ya la ayudaría lo que pudiera. Y entonces yo, por amor, porque de otra manera no se podía hacer, pensé, no, yo no, yo tengo que hacerme cargo de mi hijo, no puedo perder a mi hijo. Y entonces, en lugar de tener mi pisito de soltero, en fin, las ventajas que tiene hacer esto, ¿qué hice yo entonces? Me hice cargo de mi hijo y, claro, de mi madre. Porque pensé, bueno, a esta mujer, ya se va haciendo mayor, y yo un momento no la podré ayudar, que venga también a mi casa. ¿Qué hubo aquí de fallo? ¿Qué hubo aquí de acierto? El caso es que realmente esto era amor. Y esto realmente es lo que el amor naturalmente forma parte, claro, de esta entrega, de esta ayuda mutua, de esta comprensión, etc. Pero bueno, mi madre tenía una idea muy distinta a la mía de las personas. Las personas rectas, porque tenía la cabeza, no porque hubiera pensado, hubiera llegado a esa conclusión, sino porque la había mentalizado realmente ya no en la cabeza de esto, de esta idea. Y por eso decía de las personas rectas. Y entonces yo reaccioné. Y empecé el poema así. A mí me gustan las personas curvas, las ideas curvas, los caminos curvos. Porque el mundo es curvo y la tierra es curva y el movimiento es curvo. Y me gustan las curvas, los pechos curvos y los culos curvos, los sentimientos curvos. La ansiedad es curva, las palabras curvas, el amor es curvo. El vientre es curvo, lo diverso es curvo. A mí me gustan los mundos curvos. El mar es curvo, la risa es curva, la alegría es curva, el dolor es curvo. Las uvas curvas, las naranjas curvas, los labios curvos y los sueños curvos. Los paraísos curvos, no hay otros paraísos. A mí me gusta la anarquía curva. El día es curvo y la noche es curva, la aventura es curva. Y no me gustan las personas rectas, el mundo recto, las ideas rectas. A mí me gustan las manos curvas, los poemas curvos, las horas curvas, contemplar es curvo. En la que puedes contemplar las curvas y conocer la tierra. Los instrumentos curvos, no los cuchillos, no las leyes. No me gustan las leyes porque son rectas. No me gustan las cosas rectas. Los suspiros curvos, los besos curvos, las caricias curvas. Y la paciencia es curva. El pan es curvo en la batalla recta. No me gustan las cosas rectas. Ni la línea recta, se pierden todas las líneas rectas. No me gusta la muerte por recta, es la cosa más recta. Lo escondido detrás de las cosas rectas. Ni los maestros rectos, ni las maestras rectas. A mí me gustan los maestros curvos, las maestras curvas. Ni los dioses rectos. Libérennos los dioses curvos de los dioses rectos. El baño es curvo, la verdad es curva. Yo no resisto las verdades rectas. Vivir es curvo. La poesía es curva. El corazón es curvo. A mí me gustan las personas curvas. Y huyo esta peste de las personas rectas. La pregunta. Siempre ha habido unas cuantas manos que han levantado la mano, personas que han levantado la mano. A ver si esta vez, pero sinceramente, no hay nadie que levanta la mano. La pregunta es esta. ¿Quién de los que están aquí se considera una persona recta? Ya me lo pensaba. Hubiera sido para mí un poco de decepción que aquí en el Espai Obert, con todo este ambiente libertario y poético, salían tres o cuatro allí diciendo No, no, fantástico, muy bien, muy bien. Un poema muy cortito, pero cuanto más lo veo, cuanto más pienso en él, más profundo lo veo. El capitán. El capitán no es el capitán. El capitán es el mar. Por cierto, que hay una anécdota muy curiosa en la editorial donde trabajaba yo, que estuve 22 años trabajando en la editorial, que realmente es un mérito para la editorial, evidentemente. Porque, vamos a ver, ¿en qué puesto de trabajo hubiera yo podido hacer lo que hacía allí? Que era cuando venía la inspiración. Vamos a ver, lo que el director comprendió es que cuando un artista de verdad le viene la inspiración, es una necesidad natural. Necesitas escribir o pintar como hacer pipí. No puedes, no. Y se ve que lo comprendió y pensó, bueno, este hombre, si ya lo despido, pues ¿dónde va a ir? Porque va a ir donde va a ir desde ese problema. Y entonces, mira, tuve mucha suerte, la verdad es que sí, tuve mucha suerte porque me habían despedido de la enseñanza. Lo de la enseñanza lo tengo que decir, aunque algunos lo sabéis. Yo me hacía llamar antiseñor Pizano, porque claro, yo nunca me enseñaba cada vez menos señor. Y entonces los chavales les hacían mucha gracia. ¡Hola, antiseñor! Me decían. Bueno, y un día me llama el director del instituto y me dice, señor Lizano. Digo, qué manía con esto. No, no. Si a mí lo que me preocupa no es que usted no quiera ser un señor, es que usted dice que es el antiseñor. Digo, claro, como que aquí el señor eres tú. Claro, tenía razón. Bueno. Otro poemita. A ver, ¿qué hora es, por favor? 8:20. Bueno. Cantando al mundo. Voy a leer un poema. Tengo muy pocos poemas amorosos, muy pocos. Pero hay una, conseguí una colección de poemas amorosos que titulé Ausencias de la Amada, porque estos poemas los iba escribiendo entre visita y visita de la Amada. Y realmente, en fin, estas cosas no se pueden escribir si no se sienten. Si no hay realmente, esto no se puede hacer una... No, hay que sentirlo y hay que vivirlo para poderlo escribir luego. Y uno de los poemas de esta colección se titula Cantando al Mundo. Y siempre lo leo porque así me recuerdo a la amada, me recuerda realmente que realmente es el amor de mi vida. No fue la compañera, no pudo ser la compañera de mi vida, pero sí el amor de mi vida. Y esto realmente está ahí. Y además hay testimonio, ahí estos poemas lo demuestran claramente. El amor se transforma cuanto hacemos. Todo lo que tocamos y sentimos. Lo que soñamos y lo que vivimos. Cuando nos vemos. Cuando no nos vemos. Ebrios de amor las alas y los remos, solo para esas horas existimos. Abrazando los ramos, los racimos. Lo que tenemos. Lo que no tenemos. Saltan las olas, bañan las espumas y se funden los oros con los plomos y en la tierra final nos encontramos. Y así unidas las luces y las brumas, héroes por lo que somos y no somos, cantando al mundo, por el mundo, vamos. Una palabra muy equivocada en el mundo este, ¿cómo te diría yo? Que estamos todos, como que somos fragmentos de lo social, de ese fragmento de lo natural. Si fuera así, si llegamos un día a vernos lo que somos, mamíferos, fragmentos de lo natural, esto realmente, ese poema, se comprendería mejor. Es un poema que titula, y ahora misma palabra, A la mierda. Hay una idea equivocada, la mierda, y es lo que intento de explicar en ese poema. Mierda, yo te saludo complacido. Mira, vamos a leer este poema ya, el primero de los poemas que hago siempre, que contesten los que están presentes, repitiendo el verso que yo digo. Una prueba. Yo digo, a ver, hacemos una prueba. Yo digo un verso y vosotros contestáis todos a la vez con la misma entonación. Mierda, yo te saludo complacido. Bien, qué bien, escucha, bien, bien. Empezamos. Mierda, yo te saludo complacido. Cuando sales patética y caliente. Luego de abandonar en el crujiente. Y alimentado cuerpo, tu sentido. Nada sin tu calor se ve nacido. Ni sin verse en tu espejo es inocente. Mierda. Pues nuestro fin es tu presente. Desecho no. Sino vivir cumplido. Es tu fermento el que transforma en huerta. Un universo lleno de intestinos. Danza de lo cocido y de lo crudo. Porque sin ti la tierra es tierra muerta. Solos y muertos todos los caminos. Mierda. Madre común. Yo te saludo. La idea higiénica, sí, esta que ya vea. La idea higiénica. Hombre, estamos llenos de ideas, francamente, oye, escucha, tanto filósofo y tanta puñeta, oye una cosa, pero vamos a ver, pensemos bien, oye, que el 80 o el 90% de ideas son, bueno, pestilentes, por la sencilla razón de que nos enloquecen. Y estamos, vivimos de manera que las ideas están por encima de las vidas. Bueno, y esto es una cosa, pues, yo estoy seguro que aquí más de uno no ha venido, a pesar que le invite, ojalá me equivoque. Porque claro, me imagino que para esa persona las ideas están por encima de las vidas. Madre mía. Que cuánta revisión necesita esta especie para darse cuenta de que no puede ser esto. La idea higiénica. Y se me ocurrió esta idea higiénica. ¿Qué invento el papel higiénico? ¿Qué beneficio para la especie? Ah, si no fuera por los inventos. La nuestra es la especie inventora. Así que a ver cuando inventamos la idea higiénica, la idea que elimine los restos putrefactos de las ideas indigestas, estrangulantes, las heces adheridas a las células del cerebro, ideas infecciosas, pestilentes, los coágulos que impiden tener ideas, que miren sobre todo las tifoideas, ¡ay, las ideas tifoideas! Experimenticias intoxicantes. Hay que procurar la limpieza no solo del culo, sino de la cabeza. Hay que inventar la idea higiénica, que limpie a la especie de siglos y siglos de obstrucciones y diarreas, que pueda pensarse limpiamente. ¡Qué especie tan distinta! ¡Qué invento tan tonificante! Ese sí que será el hombre nuevo, cuando acaben las indigestiones de las pesadísimas ideas y podamos tener las nuestras, digerir todos los secretos, sanar todas las mentes enfermas. Inventemos una vez la idea higiénica. Bueno, voy a ir terminando. Ah, este poema, claro, este sí, es que está muy curioso, es curioso. Es un poema muy curioso porque empiezo por llamarle poema, en lugar de poema. En cierto modo es un juego, pero bueno, en fin. Las palabras, en vez de usar el masculino, cuando son masculinas, uso femenino y viceversa. Y queda una cosa muy, muy curiosa. Poema. Me asomé a la balcona y contemplé la ciela, poblada por los estrellos. Sentí fría mi caro. Me froté los monos y me puse la briga y pensé, qué ideo tan negro. Dios mío, exclamé, qué oscuro es el nocho y qué solo mi alma. Y perdido entre las vientas y entre las fuegas, entre los rejos. El vido nos traiciona, mi cabeza se pierde, qué triste la aventura de vivir y estuve a punto de tirarme a la vacía. ¡Qué bueno! Y con lágrimas en las hojas me metí en el cabo. A ver, pensé si las sueñas o los fantasmas me centran la pensamiento y olvido que la munda no es como la vemos y que todo es un farso y que el vido es el muerto. ¡Un tragedio! Tras toda, nado. Vivir, morir, ¡Qué mierda! Voy a ir terminando. Vamos a ver. Aparte del último poema, que siempre leo el último y quiero que esta vez también sea el último. Balada del soldado conocido. Hombre, escucha, por favor. Es que esto tiene fundamento, ¿eh? Balada del soldado conocido. Es el soldado conocido. Era muy conocido. Le conocían muy bien los que le habían perdido. ¿Qué significan todos los monumentos al soldado desconocido? Era muy conocido. Todos eran muy conocidos. Dejad de enviarle flores los mismos que le habéis destruido. Vosotros lo convertís en soldado y en desconocido. Es el soldado conocido. Tuve un problema amoroso una vez, como que no, naturalmente. Y entonces me causó un gran problema, porque claro, estás en un ritmo determinado, no todavía es joven, se rompe aquel ritmo, te abandona la compañera o la novia, la amiga, lo que sea, y entonces claro, quedas claramente, en fin, trastornado de verdad. Y entonces se me ocurrió, mira, ir al psiquiatra, y me dio, tomes esas pastillas, en el plan ese que tienen los médicos, ¿no?, autoritarios, claro, como llevan uniforme, la bata blanca. Mirad, te quitas el uniforme y se acabó la puñeta, ¿eh? Fijar los curas, por ejemplo, antes que iban con un uniforme a la sotana, oye, qué respeto, qué cosa, y no, se quitaron la sotana, oye, ni caso. Y aún tuvieron terror los curas, afortunadamente. Quitaron el latín de la misa. La gente iba a misa y no entendía nada. Tomen su disco, un rus, un corda. Pero la pusieron en la lengua normal y todo el mundo entendía lo que dice. Claro, madre mía, pero qué tonterías de ese hombre. Pero qué tonterías. Madre mía, y dejaron de ir a misa. Ya, dejaron de ir a misa. Se quitaron el uniforme. Imaginaros que los policías con su pistola, se quitaron también el uniforme. Qué risa. Los jueces, madre mía, los jueces. Oye, escucha, hay que verlos, hay que verlos. Y los médicos igual. Su uniforme, la bata blanca, oye, una cosa. Se ponen allí, detrás de una silla, de una mesa, allí en un plano autoritario, oye, una cosa, escucha, y gracias que te escuchan, con una cosa. Es una de las variantes del poder, naturalmente. Tienen poder, evidentemente. Bueno, pues, yo fui al hombre este, y al cabo de 2 meses, como me dijo, fui otra vez, y me dice, ¿ya toma usted las pastillas? Y yo le dije, no. Y entonces, bueno, hasta la enfermera que había allí se puso extrañada. ¿Que no se toma usted las pastillas? Pero no sé ni cómo le recibo, usted que se ha creído, no sé qué, ¡pum! Una cosa allí. Que yo le dije, mire, doctor, no veo que esta sea la manera más normal de recibir a alguien que viene deprimido. Buenos días. Y le dejé plantar. Consecuencia de eso también escribió este poema. Porque el título es Necesito cariño. Y ya veréis como un poema lógico. ¿Sabéis qué se me ha ocurrido últimamente? Estas por la gente que va por la calle, que llevan un letrero y se ponen así, todos así, con un gorrito debajo, ponen, no tengo casa, tengo 5 hijos, estoy enfermo, yo qué sé, no tengo trabajo, para que me ponga cuatro mendigas. Entonces yo hacía un letrero que pusiera, necesito cariño. Pero entonces no me pondría así en un plan, sino, necesito cariño. No sé qué pasaría. Lo que pasa es que esto en todo caso tenía que haberlo hecho antes, porque a los 80 años, pues... me río, ¿no? Pero en aquel momento, yo alguna vez que conozco a alguna mujer joven, entonces que me la miro con deleite y cosas, enseguida les digo, no te preocupes, le digo 4 palabras bonitas, no te preocupes, que tengo 80 años. Sobre todo si tiene pareja, porque entonces, claro, el tío, ostras, el tío este, no, escucha, tengo 80 años, o sea que nada. Necesito cariño. Fui al médico del cerebro, del alma, los médicos con su uniforme blanco, los curas con su uniforme negro, los militares con su uniforme verde, el papa con su uniforme blanco. Ya vemos lo que les pasa a los dominantes cuando prescinden del uniforme. ¿Qué ha sido, por ejemplo, de los reyes sin su uniforme? por no hablar del uniforme de los bomberos, de los policías, de los conserjes, de los mayordomos, de las monjitas, de los presos, de los jueces. ¡Vaya uniformes de los jueces! ¿Y los burgueses? ¿Y su uniforme de señores? ¿Y el de los cocineros? ¡Pobres cocineros! ¡Hasta los cocineros revestidos! ¿Y las novias vestidas de blanco cuando se dirigen a firmar con los novios el contrato? ¡Plaga de contratos! ¿Y qué sería este mundo sin uniformes? Sería el mundo real poético. El caso es que fui al médico del alma, del cerebro. ¡Qué pretensión salvar el alma con la teología o la química y otros derivados de la razón! ¿Y cómo va a curar con su locura la razón al alma al liberarse de su dominio, si liberarse de su dominio es lo único que puede salvarla? El caso es que fui al médico con su uniforme blanco, llamado bata, como los farmacéuticos, como los fantasmas, hundido por aquel desamor que había herido gravemente y como no mi alma, y me dio una medicina como si el alma fuera un destino o una garganta. Y yo le dije, no necesito medicina, necesito cariño. Y pensé, lo que yo necesito, lo que todos necesitamos, es que se acaben los uniformes, que todo cambie de sentido. Y las órdenes, que se acaben las órdenes, las recetas, los específicos, los sermones, sobre todo los sermones. Recuerdo que cuando yo era un niño, íbamos a la escuela con uniforme. Venga, todos uniformados, qué educativo. ¿Y qué son las ideas sin uniformes, malditos? Si lo que necesitamos es cariño, mucho cariño. Y al cabo de cierto tiempo, volví al médico y le preguntó si me había tomado la medicina. Y le dije que no. Y el indignado me dijo, no sé ni cómo le recibo. Este libro último, Ingenioso Libertario y Zanote de la Gracia o la Conquista de la Inocencia, está dedicado a mis nietos. Yo me moriré pronto y por consiguiente mis nietos no me conocerán, no conocerán mi obra, pero estoy convencido, estoy seguro, vamos, creo, tampoco estoy seguro ni convencido, pero vamos, hay bastantes posibilidades de que estos nietos míos, cuando sean mayores y estén en la universidad o lo que sea, entonces verán mi obra y dirán, ostras, tú, qué abuelo. Y le dediqué estos, porque llaman lizanitos, pues claro, ya digo, mi nombre se presta a esto, Lizano, Lizanote, Lizania, Lizanitos. Si me llamara Pérez o Rodríguez, no, no, no, no había manera. Hasta en esto he tenido suerte, mira. Lizania, fijaros bien, Lizania, todo un mundo, oye. Hay un poeta que aunque estuviera aquí lo diría, porque es muy graciosa la cosa, que resulta que cuando salió mi libro Lizania, resulta que me dijo, hombre, Lizania, dice, caramba, dice, yo realmente, se llama, Enrique Badosa se llama. Entonces dice, yo cuando publique mi obra completa la llamaré Badosia. Y le dije, hombre, por favor, escucha, no se te ocurra llamar Badosia, porque esto es, la gente se muere de risa. No, no, no, no lo hizo, no lo hizo. Que, claro. Lizanitos, pequeños lizanitos. ¿Cómo me recordáis a David, vuestro padre, mi hijo, cuando era como vosotros un lizanito? Le escribí muchos poemas y le contaba el cuento de la fábrica, con sus sirenas y sus ruidos, sus máquinas, sus contratos y sus finiquitos. Y me hacía pensar en cuando yo era un niño, un lizanito. Me llegaba al puerto a contemplar el mar, a oír los primeros alegros entre el vuelo de las gaviotas y el silencio de los barcos. Y pienso que mi padre también fue un lizanito, antes de ser barbero. ¡Qué bien! No fue un dominante, solo fue un mamífero. Y que mis abuelos fueron dos lizanitos como vosotros, porque mis abuelos eran hermanos, dos hermanitos como vosotros. Así que mis padres eran primos, primos hermanos, lizanitos primos. O sea, que mi padre lizanitos era mi tío y mi madre lizanita, hermanita de los sueños, mi tía. Así que yo un día descubrí que era mi primo. Y me sentí menos solo, que siempre la soledad mi compañera ha sido. Y me hubiera gustado ser padre de mis abuelos y contento que estaría el suyo, mi bisabuelo, con sus lizanitos. A la conquista de la inocencia, proclamo en mis versos, de un mundo en el que todos fuéramos compañeros, fuéramos niños. Que la inocencia consciente es lo que sueño, como ideal humano, venciendo todo lo autoritario y divino. Es lo que ahora vosotros, lizanitos, me desveláis entre todo un mundo tan confundido. Os contemplo y me río con vosotros, que empezáis a vivir y a construir un mundo al que un día vendrán otros lizanitos. ¿Cómo quisiera ahora ser vuestro hermanito y jugar con vosotros y que mi hijo os contara el cuento de la fábrica y fuéramos al mar y contemplar la libertad navegando entre sus aguas? Y oír la risa de los pájaros y de todos los niños y ver cómo la tierra se convierte en el mundo real poético. ¡Haya fiesta, Lizania! ¡Bienvenidos, bienvenidos, nietos míos, hermanitos míos! Porque el mundo que yo sueño está vivo. Es la herencia que os dejo, Lizanitas. Voy a leer el último poema con el que últimamente cierro todas las lecturas. Es el Canción del Popocatépetl, que es un volcán de México. Yo lo descubrí un día en la tele y enseguida me inspiró este poema. Porque claro, la gracia de la inspiración es que cuando menos lo esperas, te viene la inspiración. Y entonces tienes corriendo que pintar o que escribir. Es como cuando te viene ganas de hacer pipí, no puedes decir, no, pues ahora no, tienes que hacer pipí. Es una necesidad natural. Es como el sexo. Oye, ¿pero qué se piensa la gente del sexo todavía? O sea, el sexo es una necesidad natural, es una cosa natural. Y entonces, oye, a los niños ya había que enseñar, había que explicarles bien lo que es eso y que lo utilicen, en fin, yo qué sé. Como las putas. Cuando venía yo decía un taxista, las putas tenían que ser funcionarias. Vamos a ver. Ni proxenetas, ni muy cuidadas, ni muy elegantes, funcionarias. El Estado les paga a las putas y entonces nosotros, tanto hombres como mujeres, vamos gratis, naturalmente. Como la seguridad social, como la seguridad social. Como los taxistas, hombre, los taxistas tenían que ser funcionarios. Y el ayuntamiento, me cago en su no sé qué, pues resulta que en lugar de tantos gas, tantas puñetas, tanto poder, tanta hostia, pues los taxistas pensaron en los ciudadanos. Dijeron, bueno, vamos a ver, nosotros pagamos a los taxistas y el ciudadano cuando tenga que coger un taxi no tiene que pagar, es gratis. Joder, fantástico esto, ¿eh? No, va en serio este. Y entonces además tendría el seguro, los taxistas, el seguro, el sueldo cada mes de funcionario. Ah, ¿qué? ¿Está bien pensado o no? Bueno, pues voy a leer el último poema este. A ver dónde está esto, busco, verá en el índice. Con el que, es curioso, no puedo evitar una cierta melancolía, una cierta, no, tristeza, desde luego que no. Un cierto encanto, es decir, pensar que esa es mi última lectura y es el último poema que voy a leer públicamente y que además lo vais a repetir todos, acompañándome con el poema, como el poema anterior, de la mierda. Y lo digo porque realmente, no sé, yo creo que, en fin, a veces me pregunto, ¿qué será de Lizania? ¿Qué será de mi obra cuando me muera? Porque más o menos muchos de aquí ya sabéis que el poder literario me tiene marginado. Porque, claro, yo en lugar de hacerme amigo de un partido político o de lo que sea, pues me he enfrentado con unas cartas abiertas que ahora se publicarán al poder literario. Y claro, entonces el poder, naturalmente, si le criticas, encima no te va a ayudar y te va... Con el agravante de que esto lo podéis comprobar. Y no es ningún autobombo ni puñetas de estas. Lo podéis comprobar cogiendo Lizania, mi obra ya completa publicada, y comparándola con el resto de poetas de los que han aparecido desde la década de los 50 del siglo pasado. Y vosotros mismos. Vosotros mismos sabéis si esta obra merece este silencio que va recibiendo sistemáticamente. Pero ¿qué pasa con el poder literario? Que no tiene en cuenta las obras, tiene en cuenta los nombres, los individuos, las ideas. Si son de derecha, son de izquierda, son amigos, lo que sea. Las ideas. Ahora mismo están haciendo, yo que sé, un bombo de un poeta, vamos, que es vergonzoso. Es vergonzoso comprarlo y leerlo y ya veréis. Y cómo lo están poniendo, porque realmente, claro, porque es, en fin, interesa el poder y esto, pues muy bien. Les importa, y la gente engaña a la gente, porque luego la gente compra un libro de poemas y como no es una lectura muy, muy conocida, entonces, pues, premio tal. Medalla de oro tal, yo qué sé. Bueno, pues entonces, claro, muy interesante, que ni entienden nada ni saben nada. Y entonces valoran el nombre. Y muchos poetas, como es natural, muchos escritores, ¿qué van a hacer? Llegan a empezar a escribir y ven que la única manera de salir es que ganan un premio, etcétera, etcétera. Y que la única manera de ganar premios, si se dan cuenta un poco de las cosas, si te haces un partido político, no te has de preocupar de nada. Ni si eres pintor, ni si eres poeta, nada de nada. Cantautor, bueno, no digamos los cantautores, oye. Bueno, entonces, realmente, ¿a qué venía esto? No me acuerdo. Bueno. ¿Estás melancólico? no sé, pero en fin, pues sí, realmente para mí es muy emocionante estar en ese momento. Y además, ya lo digo y repito por última vez, he tenido unos abrazos antes de empezar que realmente he encontrado entrañables. Y esto realmente de alguna manera me alivian la soledad en que yo estoy viviendo. En fin, por eso la pregunta que decía antes, ¿qué será de Bizania? Una vez me muera, entonces vamos a ver, los que reciban la herencia esta de esta obra, pues a ver qué va a pasar. No lo sé. En fin, realmente es posible, como ocurre con algunos casos de poetas y de pintores, en fin, de que cuando se mueren es cuando realmente la obra es cuando sobresale y cuando se deja. Imaginaros, por ejemplo, sobre todo en la música, que es una cosa tan directa. Vamos a ver, ¿a quién le importa que Tchaikovsky fuera homosexual, que el otro murió tísico, que aquel era sordo, que el otro yo qué sé? Oye, escucha, tú ves a Tchaikovsky y estás pensando en si era homosexual o lo que era. ¡Qué tontería! Estás oyendo su música. Y Chopin, que si era tísico, que se murió muy joven, que se vivía con aquella individua. Por favor, hombre, Chopin, vamos a ver, oyes la música. Es la obra, lo que importa. Y al morir, entonces, queda ya desdibujada el personajillo y entonces realmente es bastante posible de que la obra, pues, naturalmente, se valore como se debe. Me gustaría poder decir, está en vuestras manos. Está en vuestras manos, pero también en manos del poder literario. Aquí, un momento. Y de verdad, vamos a pasar al último poema. Aquí hay dos o tres, no sé si son dos o tres, o cuatro, no sé, que son del poder literario. ¡Qué gracia! Escucha. Como sé que no te hacéis como amigo, malgré tú, porque aunque tenemos numeradores muy distintos, tenemos un denominador común, que es nuestra precisamente nuestra sensibilidad, en fin. Resulta que, vamos a ver, que sea de Bizania, vosotros, que sois del poder literario, más o menos. Es que es muy gracioso, oye, escucha, esto del poder literario, francamente. ¡Ah! Y es que, claro, se me ocurren tantas cosas. A mí me dieron un premio, el premio Boscán, al principio de mi aventura. ¿Por qué me dieron el premio? Porque un amigo del jurado era amigo mío, y entonces batalló para que el presidente del jurado siempre conseguía que ganara el premio uno de los suyos. De izquierdas, claro. Entonces resulta que aquel día manipuló de manera que el premio, para que no tuviera un premio uno de los suyos, me dieron el premio a mí. ¿Qué pasó? Que él manda más de aquel premio. Oye, escucha una cosa, me borró de todas las listas, me borró todo el horizonte poético, porque claro, oye, escucha a ese tío. Y fíjate tú, un premio. A mí me sirvió, el premio, que era un premio importante, el premio Boscán, me sirvió para eso, para marginarme, porque claro, el tío aquel tenía una influencia, bueno, bárbara. Era el manda más. Todavía está anda por ahí, entonces contento y orgulloso de ser el mandamás. Y todavía le están reconociendo y sabe de cosas. El daño que ha hecho este tío a la literatura, sin ser consciente, claro. Ahí está lo malo. Que no es, este hombre no es consciente del daño que ha hecho a la literatura y de que realmente no tiene ni idea de lo que es la poesía, de lo que es lo poético, ni de lo que es la vida humana, ni nada de nada. Ay, perdonad. Venga, vamos al último poema. El Popocatépetl. Vamos. Página 72. ¿Por qué te ríes? Ya está. Ay, qué silencio más bonito. Qué placidez, qué paz, qué maravilla. Escucha una cosa. Ay, qué bien. Oye, ¿imagináis que me diera aquí el síncope este? ¡Ay, qué bien! Me muriera con una sonrisa. Y entonces todos naturalmente aplaudirían, naturalmente. Pensando que es una parte de la lectura. Y luego... Así, refiero. ¡Ay, qué bien! ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! ¡Cuánto cariño! ¡Ay, qué bien! Y entonces todos pensaríais que era parte de la comedia, de la actuación, y me aplaudirías mucho hasta que alguien se diera cuenta, oye, ¿está muerto? Casi. Venga, voy a ponerme de pie para ese último poema. Esto sí que me olvidaba. Hostia, ábreme esto. Madre mía, los caballitos. ¡Hostia! ¡Hostia! Mira, estos caballitos no son muy elegantes, pero tienen una musiquilla. Mira. Bueno. Oye, Carmeta. Carmeta, me he dejado tu poema. No puede ser. Es que la Carmeta, somos amigos de toda la vida. De todo. Y le he dedicado un poema y le dije que lo leería aquí. Y yo, tengo que, menos mal que me he acordado, Carmeta. Claro. ¿Me oís bien? Sí. Se titula Adada Mensajera, a mi entrañable amiga Carmeta, Carmen Calvet, mensajera de la naturaleza. La naturaleza baila. Contigo es el baile de los pájaros, de las nubes, del viento, de las olas del mar, del agua, de los torrentes salvajes, del vuelo de las aves. Y bailan los planetas, todos somos planetas, todos bailamos, llenos nuestros cuerpos de bailes, de vuelos, de variaciones. Y tú, bailarina, la mensajera de la naturaleza, eres un baile, una fiesta. La naturaleza es una fiesta. Y cuando yo veía tus pasos, tus evoluciones, tus alados movimientos, veía su mensaje. Me transmitías sus secretos, me revelabas los secretos que tanto nos confunden. Y nadie como de ti, mensajero entrañable, es el secreto que yo buscaba, el mensaje que iba a concebir Lizania. Los bailes, sí, los bailes de la madre naturaleza, de la que tú, mi delicada amiga y mensajera, eres testimonio. Contigo aprendí a bailar con mis sueños, con mis poemas. Acabo de descubrir, es que no puedo acabar, es la historia de la madre. Acabo de descubrir los pesaditos. Y el lizanito este, sube. El que le contaba yo el problema de la fábrica. Canción del Popocatépetl. Venga, empezamos. Un verso y repetís la misma entonación. Y todos a la vez. Iré. Iré. No, todos a la vez. Iré. Iré. Al Popocatépetl. Al Popocatépetl. Al Popo. Al Popo. Catépetl. Catépetl. Al Po. Al Po. Popocatépetl. Popocatépetl. Este mundo dejaré. Este mundo dejaré. Este mundo. Este mundo. Este ser. Este ser. De. De. Y al cráter llegaré. Llegaré. Al cráter. Del Popó. Catépetl. Catépetl. Seré. Una llama tan só. Una llama tan só. Vuelta al fue. Vuelta al fue. Vuelta al Po. Vuelta al Po. Popocá. Popocá. Catépetl. Soy un ar. Que ya de. Debe arder. Que ya dio. Yo sufro. Entre ser. Y no ser. El Popocatépetl. El Popocatépetl. Me lanzaré. Al Popó. Catépetl. Me moripopolé. Me popolé. Sobre la sel. Y los de Sier se oirá. Se oirá. La vie, la vie. Canción del Po. Canción del Po. Del Po. Del Po. Del Po. Del Po.